Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. ATE La Rioja se adhiere al paro y marchará contra los despidos. Ya son más de 300 los trabajadores y trabajadoras de organismos nacionales despedidos en La Rioja, una cifra muy alta a comparación de la población de la provincia. Pero la medida no solo afecta a los trabajadores y a sus familias, sino que también el despido masivo de trabajadores del ANSES dejó fuera de funcionamiento a una de las dos sucursales de la ciudad capital, la cual se ubicaba en la zona sur de la ciudad y evitaba la centralización y, por lo tanto, las largas filas y acampes de jubilados y madres con sus hijos durante horas de la madrugada para poder conseguir un turno. Por otro lado, los trabajadores de los centros de referencia que plantaron su carpa fuera de la institución denunciaron que durante el feriado, incluso el Viernes Santo, algunos recibieron de manera formal y otros de manera informal telegramas de despido, mails e incluso el inacceso a sus usuarios de trabajo. Alfredo Arana, secretario general de ATE, se expresó al respecto. De ATE hemos convocado en el día de hoy a una jornada nacional de lucha, denunciar y rechazar los despidos arbitrarios que se fueron produciendo, algunos a principios de la semana pasada y otros durante el fin de semana de Semana Santa, con distintas modalidades de comunicación. Bueno, en el día de hoy se ha decidido convocar a esta medida a nivel nacional, hacer asambleas para clarificar la situación y después estábamos convocando esta conferencia para denunciar y comentar lo que está sucediendo. Me acompañan compañeras de Agricultura Familiar, de ANSES, del Centro de Referencia, de y ahí está llegando de primeros años, que son todos compañeros y compañeras que han sido notificados o por lo menos nos han informado que se daba de baja estos contratos. En la jornada propuesta para hoy, que lleva la consigna a los trabajadores no somos la casta, culminará con la marcha y movilización de los trabajadores alrededor de la plaza principal de La Rioja. ATE exige la restitución de los contratos de trabajo, se rechaza la privatización de las empresas públicas y piden dar marcha atrás con el vaciamiento de las áreas estratégicas del Estado. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.